Capítulo 55 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. En casa. Al día siguiente llegaron al Rosario, y Mr. McGregor fue el primero en saltar a tierra con la intención de averiguar si se encontraba allí don José. Como las malas noticias no tardan en saberse, el pobre escocés encontró en la ribera al barquero aquel que navegaba las aguas del Bermejo cuando el yacht Diana estaba frente a la Colonia Victoria. Y el buen hombre informó a Mr. McGregor que don José había estado 2 días en el Rosario, dirigiéndose después a Buenos Aires, con intención de pasar de allí a Europa. Mr. McGregor contó el hecho a León y a Carlos, y este le dijo: «Pero, mi querido amigo, es extraño que usted se haya equivocado tanto y se haya confiado en la amistad de un hombre que resulta ahora un pelafustán y un estafador». «Señores», dijo Mr. McGregor, «ustedes tienen mucha razón en creerme un tonto. Yo no tengo el derecho de justificarme». Habitualmente uno juzga a los demás por sí. Yo he creído a don José un hombre honrado y leal. «Pero poner en mano de los amigos pobres», dijo León, «es hacerlos pasar por la prueba del fuego». «The devil», dijo Mr. McGregor. «Yo me creo capaz de guardar oro en polvo de cualquier amigo que tenga la confianza de dármelo en depósito». León añadió: «Yo también le confiaría a usted oro en polvo, pero whisky o agua de colonia no». La amistad, Mr. McGregor, proviene frecuentemente de que uno atribuye a los demás cualidades que en realidad no tienen. «Según eso», replicó el escocés, «usted no tiene amigos». «Infortunadamente», repuso León, «estoy privado de hablar de ellos en plural. Pero puedo asegurarle que prefiero no tenerlos a estar expuesto el mejor día a conocer que esa amistad está basada en el error». «Indudablemente», dijo Mr. McGregor, «es terrible lo que a mí me pasa. Pero como todo en la vida tiene sus compensaciones, según Santo Tomás, yo he tenido a la vez que ese sentimiento la satisfacción de conocer a 2 jóvenes tan excelentes y gustar después de mucho tiempo el delicado whisky que produce Escocia». «Usted nos confunde», dijo Carlos, «atribuyéndonos las cualidades que solo tiene el licor de su predilección». «Con y sin whisky», repuso Mr. McGregor, «yo me declaro desde este momento un fiel servidor de ustedes y les pido me permitan acompañarlos hasta Buenos Aires, donde tal vez encuentre aún a don José». En los días que transcurrieron mientras se navegó de Corrientes al Rosario, Alegorí había acostumbrado sus pequeños pies al calzado, y cuando los expedicionarios bajaron a tierra y recorrieron las principales calles, la hija de San Ray quedó deslumbrada por la esplendidez de los edificios y de las lujosas tiendas donde encontraba a cada paso espejos en que contemplarse de cuerpo entero. Beguá no había desistido en su pretensión de cautivar a Alegorí. Según las costumbres tobas, es perfectamente natural y propio que un hombre tenga tantas mujeres como pueda sustentar. Y Beguá, aunque tenía a Polate en las tierras de León, no veía inconveniente en hacerse de otra mujer en aquella situación en que no tenía ninguna. La joven india, por su parte, hacía probablemente comparaciones entre la tosca figura de Beguá y la gallardía de León, de quien estaba enamorada, y es muy probable que pensase que era mejor ser esclava del naturalista antes que cónyuge adorada de su amoroso tío, cuyas proposiciones escuchaba con la glacial indiferencia con que se oye llover estando bajo techado. Solo por excepción podrían encontrarse mujeres que en este caso prefirieran al indio. ¿Las mujeres son tan originales? Cipriano hizo la renovación de provisiones indispensables para continuar el viaje, y 4 días después el yacht llegaba al riacho próximo a las casas de campo, donde sus familias y un crecido número de servidores esperaban a los viajeros dando visibles muestras de alegría. Como entraba el invierno, las familias habían regresado a ocupar sus casas de Buenos Aires y si se encontraban allí era solo por recibir a los viajeros y por espacio de unas horas. El yacht Diana entró a puerto y después del primer momento de abrazos y saludos, León no descansó hasta que todas sus colecciones de plantas y los huesos del mastodonte se transportaron a tierra y se colocaron en sitios seguros. Beauvoir volvió a su rancho en compañía de Polate, su mujer, proponiéndose, después de unos días, llevarse a Alegorí, que, como dice el refrán, todo por fiado saca mendrugo. La hija de San Ray se había ocupado de ayudar a León en la conducción y acondicionamiento de sus colecciones, y sin que nadie la contrariase, porque la estancia estaba sola, se instaló en una alcoba que comunicaba con el estudio de León y que, como era en el primer piso de los altos, daba al jardín por un pequeño balcón. Carlos se fue con las familias y en el día a Buenos Aires, y se preocupó solo de Amalia y de sus bodas desde el momento de su arribo. Razón tenía el poeta para proceder así, y, aunque al fin del libro damos la silueta de la novia que un distinguido cronista publicó en un periódico con motivo del enlace de los jóvenes, habla Carlos Gutiérrez. Hay en ella una suavidad más delicada que la de su cutis de porcelana, que la de sus ojos dulces y que la de su sonrisa buena. La expresión angelical e inocente de su ser. Su frente, plácida, tiene la calma serena de quien no encuentra ni deposita sino afectos en la vida, y bajo el arco levantado de sus cejas brillan sus ojos negros entre pestañas aterciopeladas. La nota sonrosada de sus mejillas se funde insensiblemente en el pálido mate de su tez. La nariz se diseña en una línea sin violencias y aquella boca expresiva tiene el pliegue habitual de una afable sonrisa. La suavidad de las líneas de su rostro contrasta admirablemente con el iris de azabache de sus cabellos negros, y la prolongación de la nariz al labio da un carácter acentuado a los juegos encantadores de su boca. Joven, en la primavera de la vida, tiene el prestigio de toda la frescura de su cuerpo bien formado en una delineación llena pero sin exageraciones. El alma buena, cultivada en el ejemplo de un medio purísimo, la hacen el ángel cariñoso de su hogar. Toca el piano con el sentimiento de un corazón sensible, con la delicadeza de sus manos bellas y con la vaga fantasía de la aspiración juvenil que desmaya en sus sueños. Fin del capítulo 55.